preguntas por qué te doy tanto amor y me sonríes con gesto de emoción. Verte feliz es todo para mí. Eres tan buena, quiero aprender de ti. Cuando te vayas, tienes que prometerme que en la luna del cielo tú te convertirás. Cuando estés lejos, hazme sentirte cerca con un soplo del viento. Me podrás abrazar, nuestro pacto será. Yo estaré bien, aquí me quedaré. Tal vez me mires y me escuches también. Cuando te vayas, tienes que prometerme que en la luna del cielo tú te convertirás. Cuando estés lejos, hazme sentirte cerca con un soplo del viento. Me podrás abrazar y tu oración voy a repetir, lo que me enseñaste lo voy a cumplir. Cuando te vayas, tienes que prometerme que en la luna del cielo tú te convertirás. Cuando estés lejos, hazme sentirte cerca con un soplo del viento. Nuestro pacto será. Nuestro pacto será.